Bienvenidos al episodio 26 de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero, si me acompaña, como siempre, el imperecedero Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Te iba a decir alistado, pero en el momento en que lo iba a decir, se me olvidó. Ok. Suele pasar, Beto. Es la edad. Todo el mundo culpa la edad. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estuvo tu semana? Yo digo que pueden ser las drogas. Ojalá fueran las drogas, Beto. Serías más entretenido. No lo sé. Puede ser. Puede ser. A veces. ¿Qué tal la semana, Beto? ¿Qué hiciste? Lo mismo que cada semana. Tratar de conquistar el mundo. Digo, pues nada. Finalmente me caí algo de trabajo, así que jamás estuve todo de un tomo de cómic. Qué bueno. Que por supuesto no podemos decir cuál es. No. Excelente. Yo, por mi parte, empezamos con turnos alternos en el trabajo, así que estoy yendo menos a trabajar. Supuestamente tenía que hacer teletrabajo, pero nadie me manda teletrabajo, así que son días libres adicionales. Haces como que trabajas y nadie se da cuenta. No. Tienen que mandarme trabajo para que yo lo pueda hacer. Porque en mi trabajo, como es administrativo, todo se mueve por papeles. Y no nadie lo está escaneando y enviándolo. Ya. Así que eso, Beto. Una semana un poco más relajada, un tanto aburrida. Tuve de cumpleaños mi madre, así que cociné un poquito el miércoles. Y eso. ¿Qué te parece si pasamos a responder las innumerables preguntas que nos llegaron para este episodio final de Tierra Prima? Me parece bien. ¿Hay algo en Facebook o nos vamos directo a Twitter? No, vámonos a Twitter. No pedí en Facebook porque puse la publicación temprano en Twitter, que suele generar más respuestas, y la generó Beto. Hay muchísimo. Ok, entonces empezamos con lo rezagado, que lo más viejo que veo aquí es de el día 4 de abril, que es de Tío Koi, que dice: nuevo formato para el programa. Pongo una votación de un tema y que todo el show se trate de eso. Es que la cosa no es cuestión de temas, o sea, formatos podríamos jugar con esto, podríamos no tener formato, improvisar algo distinto cada semana, dedicar uno a solo preguntas, llegar otro con un tema fijo y no cambiar el hecho. La razón es el tiempo que hay que dedicarle a grabar el podcast adicional, el tiempo que Esteban le dedique a editarlo y que se empieza a volver redundante la razón de haber creado este podcast adicional. Sí, ahora que la pandemia se ha extendido hacia el infinito, Beto, se vuelve un poco redundante. Yo creo que lo podemos hacer una vez al mes, y el tema de plantear un tema no me parece una mala idea. Lo que sí es que dedicarle un episodio completo a un solo tema, eso sí se puede volver un poco tedioso. Sí, porque nos obliga a hablar más de la cuenta. Es mejor, por ejemplo, si el tema te da hablar todo lo que quieras del tema, pero si el tema no te da, es mejor cambiar de tema que seguir ahí tratando de escarbar, porque puede que no dé para más. Sí, podríamos a lo mejor hacer algo similar a eso y tener un tema central, pero acompañarlo de preguntas para que lo balanceen un poco. Sí, no queremos ser el amigo odioso borracho en una esquina que siga hablando de lo mismo todo el rato y que la gente le dice: ya cállate. No es ese el propósito del podcast. Sí, no se trata de estar haciendo ensayos podcasteros. No son TED Talks, no queremos sermonear a nadie tampoco, entonces. Sí, y además que las TED Talks tienden a ser más cortas. Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y después de eso, Bernardo Arteaga: se me pasó comentar en el episodio anterior, pero al menos yo les puedo decir que voy a extrañar mucho el programa y les agradezco la oportunidad que tuve de grabar con ambos. Ojalá vuelva con otra periodicidad de invitados. Gracias por estos 26 programas. Ok, lo de los invitados no se acabó, dejamos de pedirlos, pero básicamente grabamos con toda la gente que manifestó estar dispuesta a grabar con nosotros, así que no hay ningún problema, sobre todo para este, ahora sí habría un problema porque se acabó este programa, pero dentro de lo que era Tierra Prima, siempre estuvimos dispuestos a grabar con invitados. Nadie más alzó la mano y los mismos que ya habían venido no la volvieron a alzar, dijeron: sí, después hay la posibilidad, lo hago. Pero nadie dijo: oigan, ya cumplí mi sueño. Ya cumplí mi sueño. Ya nos habían tachado del bucket list, entonces ya para aquí. Es verdad. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Bernardo te pregunta a ti que si ya viste el Optimus Prime de $700. Lo vi cuando me lo envió, cuando me envió el tweet. Y sí, está impresionante, pero son $700, Beto. Sí, yo por eso espero que al menos tenga un mínimo de inteligencia artificial, así es de que no, no sé, no me convence. Sí, si fuese un Optimus Prime que hace eso y además limpia la casa, lo pensaría. Pero es un tráiler, Esteban, no es una rumba. Pero Beto, puede ser una rumba con forma de tráiler, o sea, de camión, perdón. Porque el tráiler es lo que está detrás del camión. No, el tráiler es el frente. Lo otro es trailer que arrastra. Y lo que arrastra es justamente lo que viene detrás. El trailer es el remolque, ah, no la caja. Bueno, acá lo usamos mal. El trailer es lo que arrastra el camión. Este es el trailer y trail es pues, lo que trae cargando. Si lo es lo correcto, este es el trailer. O el remolque, si queremos usar el español, sería lo correcto. Es un remolque. No, sería un remolcador. El remolque es lo que remolca el remolcador. No, eso es la caja, la carga. Payload. Bueno, okay. Como sea, sigue siendo un juguete y es demasiado caro para ser un juguete. Después yo... No, hay juguete, no, si está bien, el valor está bien, si soy yo el que es pobre y no lo puede pagar. Beto. Ah, por eso, o sea, el chiste de un juguete es que debe ser algo más universal y hasta cierto punto desechable, porque si juegas con él eventualmente te lo vas a acabar, entonces pensar en que eventualmente vas a acabar con eso y lo que te costó, pues sí, creo que el precio no es quizás lo más adecuado para un juguete. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después el tío Koi está tratando de hacer campaña. Dice, no perdamos Comic Verso Tierra Prima, hagámoslo quedarse. Ya, no hay vuelta atrás. Ya explicamos las razones y que pues habrá algún remanente en otra forma. Y propone tema, actrices favoritas. Pero pues ese no es tema, ese sí es pregunta. Yo tengo un problema. Cada vez que me preguntan mis actrices favoritas, pienso en las que encuentro más bonitas. Y eso no es exactamente lo mismo. Puede serlo, pero no necesariamente. Sí. Es que además, pues generalmente, cuando te hacen la pregunta así de bote pronto, vas a responder las que tienes frescas en la memoria y a lo mejor vas a, claro, a dejar pasar muchas que te gustan, o sea, su trabajo y no has visto en un rato. Por defecto voy a decir Emily Blunt y Scarlett Johansson. Ok. No, pero yo ahí sí puedo... Hay varias más. Sé que así al primer impacto, en el primer bloque de nombres que ya va a aparecer, por ejemplo, no sé, Toni Collette. Entonces yo no tengo ese bias de irme tanto por la apariencia, pero sí creo que depende mucho del momento en el que preguntes y bajo qué circunstancias. Claro, no es tan fatuo como yo. ¿Qué más, Beto? Y después el mismo tío Koi. ¿Qué versión cinematográfica o tipo de zombies les gusta más? ¿Rápidos, como los de 28 Days Later? ¿Como cerebros, como los de Walking Dead? Creo que algo intermedio puede ser. O sea, rápidos que... no me gustan los zombies que muestran habilidades sobrehumanas, más allá del hecho de estar muertos y moverse. Entonces acepto hasta que se muevan como un ser humano. Por ahí me... Hasta cierto punto, porque si le falta una pierna debiera estar cojeando. No son sobrehumanas, pero... Esteban, son subhumanas. Por eso. Pero los de 28 Days Later, por lo menos, más que nada por los juegos de cámara, a veces se veían aún más rápidos que un ser humano. Así que, o por ejemplo los de World War Z, que no he visto completa la película, pero he visto trozos, que también se ven demasiado sobrehumanos. O sea, los seres humanos no podrían hacer una escalera de seres humanos para treparse a un, no sé, a un fuerte, por ejemplo. Ese tipo de cosas no me gusta. Me gusta... Tal vez sí podrían... Partamos por el hecho de que los zombies en general no me gustan. Pero me gusta que sean más o menos realistas, entre comillas, a efectos de que la historia funcione para mí. Yo, pues a mí me gustan de varios tipos, más bien depende de la historia en la que estén usados, que la historia justifique que sean así los zombies. Y no tengo tanto problema con cosas como el tratar de hacer una escalera humana, que aparte no son los únicos que lo han hecho. En la película esta coreana de Train to Busan también hacen algo parecido, para tratar de subir a una locomotora que se les empieza a alejar. Se cuelgan y se van colgando unos de otros y los de atrás ya empiezan a trepar sobre los que venían colgados al principio. Así es de que... Como un puente de hormiga. Más o menos. Ese sería el mismo principio. Entonces no tengo problema con ellos, pero yo más que decir cuáles me gustan más, depende mucho de la historia. O sea, los de 26 Letters, pues en principio ni siquiera te los mencionan como zombies, ¿no? De hecho, se refieren a la enfermedad como una especie de rabia. Pues sí depende mucho del tipo de historia, pero me gustan de varios tipos. Sí, yo en general, como he dicho muchas veces, no soy muy fan del horror, así que tampoco veo muchas películas de zombies. He visto muy, muy pocas. Ok, después el mismo tío Koi. Hagamos una sesión espiritista. ¿A quién invocarían y qué pregunta le harían? Uy, no he pensado bien esto, Beto. ¿Qué se te ocurre a ti? No lo sé. Nunca me he podido tomar en serio esta clase de cosas. Entonces, mi primer instinto sería responder como respondía a los chismógrafos de secundaria, que probablemente Esteban no sabe de qué estoy hablando. En México sí me entenderán. Que cada vez que me decían así, haz una pregunta incómoda. Empezaba a escribir un texto largo y tendido como si le estuviera dando vueltas al asunto para no hacer la pregunta y al final terminaba con algo como ¿crees que el lobo se coma Caperucita Roja? O algo por el estilo. No sé, como nunca me he tomado en serio la idea de una acción espiritista, creo que no sería capaz de tomármela en serio, ni aun si me demostraran que fuera real. No, yo la verdad no se me ocurre a quién me gustaría despertar de su sueño eterno. Por supuesto que eso no se puede hacer, pero no se me ocurre a quién le querría hacer una pregunta, porque me lo planteo en términos... pienso que si es una... probablemente querría interrogar a una persona mala para preguntarle por qué. Rellénenlo con cualquier nombre. Pero una persona mala no tiene ningún motivo. ¿Por qué? Porque lo desperté con una tabla de Ouija, me va a decir sus motivos verdaderos, si es que lo sabe. Así que no sé si aplica realmente. También tendría que ver mucho si te dicen que es la única vez que podrás hacerlo, o si el hecho de que puedas hacer una acción espiritista e invocar a quien se te dé la gana y te va a contestar, que también me suena como algo muy improbable, y entonces sí, ¿qué preguntarías? Porque entonces sí tendrías que hacerlo valer, ¿no? Es como, tienes tres deseos, elige bien. Sí. Entonces, creo también... que tendría que tener temas pendientes con alguien para que la pregunta, digamos, la suposición fuese válida, pero no, afortunadamente no es mi caso. Sí, porque también está el impulso de trolear a la gente. Puedes pedir hablar con, no sé, Franz Schubert y preguntarle cómo terminaba la Sinfonía Inconclusa. Sí, Beto, creo que eso sería digno de una tira cómica. Sí. No sé de cuál tira cómica, eso sí, pero de una tira cómica. Yo siempre estoy regalando ideas. Tal vez tengas ideas. Que hacerla. Siempre estoy regalando ideas y nadie las usa. Tendré que usarlo yo mismo algún día. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tiempo hay pregunta, ya en serio, ¿quién ganaría? ¿Alien o Predator? Alien. Por fuerza de número. Depende de las circunstancias del enfrentamiento, pero digamos que si estamos en una situación de tipo de duro de matar, Die Hard, y tenemos, no sé, 20 Predator, creo que van a hacer un esfuerzo admirable y van a matar a muchos aliens, pero eventualmente van a morir. Como suele pasar en todas las películas de Aliens. Y si fuese un enfrentamiento de tecnología contra tecnología, hasta donde yo me quedé, los Aliens son criaturas solamente, así que debieran ganar los Predator, pero no sé. Aquí aplica la misma que con todos los enfrentamientos de cómics. Ganará quien el escritor, editor o responsable de la historia quiera que gane. Siempre, en todos los casos e invariablemente. Porque puedes poner siempre cualquier clase de condiciones o justificar que gane uno o el otro. Está el mismo tema de principio que en la serie original de Aliens vs. Predator, pues te encuentras con que los Predators tienden a capturar reinas nada más para hacerlas producir huevos, tirarlos en un planeta y después bajar a cazar. Entonces el solo hecho de que los veas como animales de caza pues implica una cierta superioridad y predispuesta de los Predators como combatientes. La cuestión de los números es un tema también importante, porque tú decías que los aliens por cuestión de números, pero como sabes que no tienes una partida de Predators que puede competir en números, por lo menos hasta que se empiece a expandir la infección. Ese es el punto, siempre es eso lo que pasa con los aliens. Llega un punto en que los aliens son muchos. Primero es un tema de sigilo, de sorpresa, eventualmente son tantos que tienes que arrancar, pero si te agarra te mata, y básicamente pasaría lo mismo con los Predators, pero sería como al mejor de los humanos que se ha enfrentado a un Predator, o sea un alien, multiplicado por cada por el número de Predators que haya por ahí, pero eso sería la historia, que es la razón por la que nunca va a funcionar una película Alien vs Predator, porque tienes que hinchar por alguien. Ah, no sé, lo mismo decían de Godzilla contra Kong. Entonces, yo creo que sí se puede. Bueno. Si alguna de las películas de Aliens contra Predator hubiera seguido la historia original en lugar de las tarogadas que hicieron, sería una mejor película. Tal vez hasta habría más. Pero no. Tenían que pelearse las cabezas de divisiones en el estudio y nunca pudimos ver esa versión. Pero aquí hay otro punto que no estás tomando en cuenta. Los xenomorfos ¿Cuál? Siempre han dependido del factor sorpresa. Nadie sabe lo que sí. Está enfrentando y en este caso existiría esa diferencia. Es verdad. Es verdad, por eso, el número versus tecnología. Porque al final los Predators son... es un ejercicio de vanidad, quieren probarse a sí mismos. Y por supuesto que se pondrían en una situación difícil, pero sobrevivible. Y el tema es que hagan mal ese cálculo. Pero ¿por qué vas a hinchar porque ganen los Predator? Y definitivamente nunca vas a hinchar a favor de los aliens. Porque el Predator es más fácil que te deje en paz. Ahí sí literalmente nada más tienes que probarle que no eres una amenaza. Solo tienes que ganarte. Y que no vales como que presa. Ganarte su respeto. Oh, que no tienes o que eres muy presa. Buena presa y ganarse su respeto. O que no tienes valor como presa. Te pueden ser cualquiera de los dos extremos y funciona. El alien no, al alien te va a matar pase lo que pase. Claro, pero bueno. Ok, Beto, creo que le dedicamos demasiado tiempo a ese combate hipotético. ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo tío Koi, esto no es pregunta, más bien es opinión. Dice, opinión de Godzilla contra Kong. Si quitamos todo el storyline de Millie Bobby Brown, desde el podcast hasta cuando corre por la estrella a la muerte, la peli quedaría mejor. Esa es la opinión de él, ¿cierto? Sí. Sí, yo pienso algo parecido. Creo que justamente a propósito de lo que estábamos hablando de meter cosas, cuando me repetí la película, la encontré mejor que la primera vez que la vi. Sigo pensando que es mediocre, pero dentro de lo posible. El tema es tratar de darle algo de empatía a Godzilla, porque de otra forma sería simplemente Kong el protagonista y Godzilla sería únicamente un monstruo que de repente, spoilers, cambia de opinión. Entonces, tratando de expresar algún grado de simpatía por el personaje de Godzilla, que la historia en sí no se lo permite tanto, creo que se introdujo eso. Pero esa película falla en, creo yo, en hacer demasiada trama, poner demasiado desarrollo de historia en una película que no lo necesita. Yo lo que dije es que soy de la idea de que los humanos en Godzilla son redundantes, porque en casi todas las películas japonesas, que creo que deberían haberlo hecho también las americanas, los humanos están ahí para ponerte contexto, para mostrarte un poquito la escala y el alcance de la destrucción, y cuando tratas de ponerlos a hacer algo más, termina por convertirse en una distracción a lo que estabas haciendo. Entonces creo que ese es un problema, y en este caso que tenías que hacer algo para justificarlo y darle una razón para no volver a verlo como un enemigo, pues en ese caso los humanos lo estás usando como groupies, y como groupies deberían hacer exactamente lo que hacen los groupies de celebridades. No hay una razón para lo que hacen. Lo admiran y ya. Puede ser. Si el tema es que ahí te sobran en la historia. Si el punto es que existan en la historia, pero que le sirvan a uno como público. Si el punto es empatizar de alguna forma con Godzilla, pienso yo. Eso es lo que estoy tratando de entender de por qué están ahí esos personajes. Pero más allá de eso, no sé si era necesario. Pero tuvimos buenas peleas, Beto, que era lo importante. Es lo único que tenían que hacer y lo hicieron. Lo demás ya son extras. Así es. ¿Qué más, Beto? Y el mismo tío Koi pregunta, ¿vampiro favorito? Spike. ¿De Buffy? De Buffy. No sé, yo sí tengo demasiados que me gustan mucho como para optar por esto. Esto puede cambiar dependiendo de cuándo me pregunten, pero probablemente tendría que decir que Genevieve, de los libros de Ano Drácula. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después el mismo tío Koi pregunta, ¿les gustó la serie Vikings? No la he visto. Yo tampoco. Yo decidí que la iba a ver cuando terminara Black Sails, historia de piratas, que me parecía que era un salto de pasar de piratas a vikingos, y de Black Sails me gustó muchísimo la primera temporada, pero nunca me he hecho el tiempo de terminar de ver la serie, entonces sigue en la lista de pendientes. Eventualmente, si termino Black Sails, intentaré ver Vikings. Creo que desapareció de Netflix, ¿no? Y Vikings creo que sí, porque la mudaron a otra parte, ¿no? No estoy seguro a dónde. Yo recuerdo que estaba, cuando empecé a ver Netflix, estaba dentro de de las propuestas frecuentes, pero nunca me puse a verla y ya no me aparece, así que deduzco que desapareció. Probablemente sí, pero está enterrada. Te la recomiendan tanto que no decido no seguirte insistiendo y mejor recomendarte cosas nuevas, como películas mexicanas, sí, o telenovelas. Al menos es lo que hace conmigo, estúpido algoritmo. Tiene que recomendarme programas de comida, Beto, que es lo que estoy viendo actualmente. Ok. Pero creo que ya los vi todo. Después de eso, John Rogers, ¿ha leído algún libro de Hermann Hesse? Y si sí, ¿qué les parece el autor? Ok, intenté leerme dos veces un libro de... A ver, espérate, tal vez estoy confundido. A lo mejor no era él. No, sí. Casi digo una atrocidad, Beto. No, lo que leí de Hermann Hesse fue Siddhartha. Ajá. Y Demian, que no lo recuerdo. Y no recuerdo si leí El Lobo Estepario. Siddhartha lo recuerdo bien porque, o sea, relativamente bien. Lo leí, la última vez que lo leí debe haber sido hace unos 25 años, pero lo leí dos veces. No sé, el Esteban de 15 años y el Esteban de 40 no son la misma persona exactamente. Así que opinar de la obra de él creo que es un poco, me queda un poco grande el zapato porque tendría que haber leído más cosas. Puede ser. Que no, según yo no tiene tantos libros, ¿no? Según yo leí exactamente esos tres, los leí todos en español y todos durante mi adolescencia, que estaban... 12. ¿12 libros? Sí, yo sabía. Tiene que 11 no. libros completos y uno incompleto que se llama Berthold. Ok. Sí, yo los tres que tú mencionaste, el Lobo Estepario, Siddhartha y ¿cuál fue el que dijiste? ¿Qué más? Demian. Y Demian. Esos tres estaban en mi casa, estaban en una caja de libros que cuando me mudé a casa de mis abuelos, alguno de mis tíos tuvo a bien poner la caja cerca de mi recámara, así como que ya no se estaban de librero, los vamos a poner ahí por si quieres leerlos. Siempre están en las colecciones de literatura universal estos libros. Sí, sí, suele ser. No, me imagino que alguno de ellos se los han dejado leer en la escuela, por las diferencias de edades. Cuando nos mudamos con mis abuelos, la mayoría de mis tíos estaban en la universidad, o incluso el menor de ellos estaba tal vez terminando la preparatoria, el bachillerato. Entonces, generalmente los libros que terminaban por regalarme o poner en donde, si quieres agárralos, eran los que ya no ocupaban para la escuela. Entonces, yo asumo que en este caso los tres fueron justamente dentro de esa categoría, Estepario, Siddhartha y Demian, cosas que leyeron en la escuela, todos fueron por ahí. Los leí en la adolescencia, se me hicieron bien, pero no era nada de lo que me interesaba. Yo ya para entonces era muy fanático de la literatura de género. Entonces, si no era ciencia ficción, horror, fantasía, temas bélicos, aventuras, probablemente me aburrían bastante y jamás hice por releerlos más adelante. Entonces, me parece que eran libros bien escritos. No sé, existe alguna razón por la que en círculos académicos es tan respetado el autor, pero sí, yo ahí hasta cierto punto coincido contigo. Sería muy difícil opinar de cosas que leí, no sé, hace 30, 35 años, porque los recuerdos son vagos. Recuerdo que sí se me hacían libros escritos con mucha propiedad. Eran bastante breves, eso sí, que eran libros pequeños, bastante más pequeños que la mayoría de las novelas que leo regularmente, pero... Siddhartha se lee en uno o dos días máximo. Deben ser 200 páginas, probablemente menos. Quizás menos. Sí. Yo creo que, mira, creo que es un libro que tiene esa característica de ser entre formativo y filosófico, porque sobre todo, como he contado, estudié en un colegio católico. Está dentro de la literatura que los profes de filosofía pueden proponer, no porque quieran que los sigas a Siddhartha, sino porque simplemente te plantea un cambio de paradigma. Te permite a través de la lectura conocer de partida una cultura y una religión distinta, más allá de lo precisa o imprecisa que sea. Tiendo a pensar que no debe ser tan precisa, pero suficiente para que por lo menos entiendas la idea de que hay otras cosas en el mundo, sobre todo si estudiaste en un colegio católico. Entonces, en ese sentido me parece que puede ser una lectura interesante, pero por otro lado creo que lo mejor que le puedes dar a leer a un niño que no lee es algo que le guste. Entonces, Siddhartha tiene esa dificultad. Pienso que mucha gente, sobre todo en la adolescencia, no está en etapa de introspección exactamente. Está en una especie de etapa de cuestionamiento más que de introspección. Pero no propia, sino hacia afuera, generalmente. Sí, eso. Ok, Beto. ¿Qué más? Después de eso, el mismo John Rogers pregunta, ¿cómo fue que aprendieron inglés y qué tips darían para absorber más rápido ese conocimiento? Ok, primero, lo primero que le quiero decir a John Rogers es que me gusta lo que escribió en Blue Beetles y también me gusta su serie, se me olvidó ahora cómo se llama. Pero la H está en un lugar equivocado. Ah, chuta, perdón, me confundí. Además, ¿de qué serie hablabas? Okay. Leverage. Sí, creo que el inglés... Creo que te puedo dar consejos que no aplican siempre. No te puedo dar un consejo que sea para cualquier persona, porque en mi caso fue el afán de leer cosas en inglés lo que me facilitó aprender inglés. Yo sabía el inglés del colegio, pero el inglés del colegio es "This is the window, this is the door, I'm walking the street". Y usar un inglés un poco más avanzado fue difícil para mí, pero por el hecho de que, por ejemplo, Específicamente quería leer cómics de Flash que dejaron de publicarse en Chile, de aparecer o de importarse a Chile. Tuve que hacerlo en inglés porque no existían otras ediciones. Y a partir de ahí empezar a comprar otros cómics en inglés porque me di cuenta que no era tan difícil de conseguir. Esta fue la época en la que hice yo la transición desde leer cómics en español a leer cómics en inglés. Así que el tema de que fuesen cómics me ayudó mucho. Me ayudó también el tema a mí me gusta consultar diccionarios, entonces lo hacía. Y en última instancia empecé a ver televisión por cable. Entonces, de a poco de escuchar el inglés, lo aprendí a entender mejor, más fácil. Así que fue un proceso un tanto orgánico, podría decirse. No fue específicamente que me dediqué a aprender inglés, pero me dediqué a aprender inglés, pero no digamos, no lo vi como una tarea. Fue algo que fue un proceso que se dio de forma relativamente natural. Tenía las bases del colegio y de a poco lo fui absorbiendo. Hasta cierto punto refleja un poquito mi propia experiencia, porque yo aprendí inglés cuando estaba en la secundaria, que yo estuve en una escuela pública, así es de que no crean que era un inglés de calidad, y era básicamente era lo mismo que tú mencionas, la estructura más simple de las oraciones más sencillas, como llevar una conversión básica de hola, soy fulanito de tal, ¿y dónde está la escuela? Y cosas por el estilo, aquí la cosa es que, y como rápido lector, yo tenía la costumbre de que cuando tenía mis libros de texto para la escuela, generalmente yo los leía muy rápido, y en el caso del libro de inglés, probablemente el libro de primer grado de secundaria de inglés, lo leí completo e hice los ejercicios por mi cuenta fuera del libro en el primer mes de clases. Entonces, se puede decir que adelanté el curso, lo hice de forma express, eso era ventaja. Y después de eso, aprovechando que había en casa de mis abuelos, había algunas revistas y cosas en inglés, con un diccionario, el inglés rudimentario que ya conocí en ese momento, empecé a tratar de leer otras cosas. Después de eso, cuando sentí que ya era nada más cuestión de practicar lo que podía hacer, empecé a comprar cómics, que era muy fácil ir a alguna tienda departamental o algún Sanborns, comprar algunos cómics que te llamaran la atención y leerlos con ayuda del diccionario. Eventualmente me di cuenta que ya podía leer cómics sin usar el diccionario y empecé a probar comprando revistas de temas que me interesaran, que por ejemplo en aquel entonces fue cuando hice el grueso de la mayor parte de mi colección de revistas como Comics in Fangoria o Starlog, era con lo que practicaba mi inglés, estamos hablando de la primera mitad de los años 90, y después de eso, una vez que ya pude leer eso, me compré una colección de cuentos y después una novela. Las primeras novelas que leí en inglés fue la trilogía de Tron, de Timothy Zahn, de Star Wars, que eran las secuelas originales, lo que se publicó de forma casi paralela a Dark Empire, y pues el resto fue practicando. En cuanto al inglés hablado, el primer truco que se me ocurrió para poder practicar de una forma sencilla era que cuando ponía una película en DVD, en el reproductor, elegía la opción de audio en inglés y subtítulos en inglés, para poder entender de forma oral lo que ya entendía. Entonces podía leerlo y escuchar cómo lo pronunciaban en el idioma. Entonces, de esa forma fue como fui practicando y ya cuando me di cuenta ya vivía del uso del idioma. Así es, básicamente practicar de la forma que puedan. Creo que una vez se entretienen mucho los prolegómenos antes de hacer las cosas, por lo menos en mi experiencia, hablo por mí. Y a veces se limita más de lo necesario en hacer cosas. A veces es lanzarse y de a poco ir aprendiendo sobre el camino, que es en este caso creo que es lo que hicimos Beto y yo. Así que si tienes alguna dificultad, yo te recomendaría que insistas, que sigas leyendo y sigas intentando y que trates de variar un poco lo que lees, porque uno de los problemas de hacerlo solamente con algunas series de televisión, algunos cómics, es que vas a tener un lenguaje muy limitado, porque es un lenguaje muy básico en muchos casos. Entonces, para saber un poquito más algunas otras palabras o expresar mejor ideas un poco más complejas, te conviene, ver cosas más complicadas, películas más enredadas, leer libros, leer historias, artículos de diarios, de buenos diarios. Además, te abre un chorral de posibilidades de aprender cosas una vez que aprendes otros idiomas. Por ejemplo, yo esta semana descubrí un dato bien curioso sobre el nombre de un lugar que me dio mucha risa cuando entiendes lo que significa el nombre completo. Hay un lugar en Inglaterra que se llama Torpenhow Hill, y cuando te enteras de la historia del nombre, pues es algo que resulta muy divertido, porque resulta que originalmente está en un lugar a muy al norte de Inglaterra, muy cerca de Gales. Entonces, cuando se estableció en los galeses, al lugar lo llamaban Penn, que es la palabra galesa para colina. Y cuando los galeses fueron desplazados por los sajones llegaron, preguntaron qué se llamaba eso, les dijeron que era Penn, dijeron que entonces iba a ser la colina de Penn. Entonces, colina en sajón es Tor. Entonces empezaron a llamarlo Torpen, sin saber que le estaban diciendo colina, colina. Después, cuando vino la invasión nórdica, los nórdicos llegaron al lugar, preguntaron cómo se llamaba y les dijeron que era Torpen. Dijeron, entonces va a ser Torpenhaugr, porque Haugr es colina en nórdico. Entonces se llamaba Torpenhaugr, que quiere decir colina, colina, colina. Y cuando eventualmente se unificaron los idiomas y llegó el inglés moderno, alguien preguntó cómo se llama ese lugar. Torpenhaugr. Ah, perfecto, entonces va a ser Torpenhaugr Hill. Entonces el lugar hasta la fecha se llama colina, colina, colina, colina. Excelente, Beto. Entonces, es la clase de cosas que te demuestra lo divertido que puede ser entender otros idiomas, porque así te puedes burlar de quién fue el idiota que le puso ese nombre, que no sabía lo que decía. Fue una suma de idiotas, Beto. Sí, bueno, en este caso no nos tratemos como idiotas, solo dijimos en ignorantes. Nadie se molestó en averiguar qué significaba el nombre y todo el mundo le puso el mismo y lo estaban encimando uno sobre el otro. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mismo John Rogers. Y muchas gracias por estos programas y ojalá aún puedan seguir haciéndolo aunque sea una vez al mes. Que estén muy bien. Saludos. Ese es el plan. Y después tenemos ¿sí? de... bueno, tal vez. Después tenemos de Real JJ. ¿Qué frase usarían para poner el fin a este podcast como si se tratase de la página final de un libro? Voy a tratar de pensarlo de aquí a que termine el podcast. ¿Para cerrar con eso? Aquí la cosa es que creo que eso sería la forma incorrecta de atender el problema. Si fuera un libro, yo primero pienso en cómo termina, antes de pensar en cómo se va a desarrollar. Entonces, para mí, el final es por donde se empieza, así es de que no aplicaría ya sabiendo todo lo que hicimos. Pero, considerando la idea de cómo nació y cuál era el propósito y lo que era, yo lo terminaría como termino todos los podcasts. Así es de que, en ese aspecto, no tengo ni que pensarlo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Real JJ, ya que estamos con esto de los finales, ¿cuáles son sus episodios finales de series o películas que más les gustan? Esto es complicado porque generalmente tienden a decepcionar. Puede ser. Mira, por ejemplo, un final que me gusta mucho, el de Mad About You. Ok. No me importaba tanto Mad About You, pero sí la vi. Pero lo que pasa es que no recuerdo haber visto el último episodio. El último episodio probablemente lo hice, pero no lo recuerdo. Está narrado por la hija, ya adulta, como si fuera introspectiva, y es Janine Garofalo. Ok. A ver, el final de Buffy fue más o menos, pero yendo hacia el lado bueno. El de Ángel fue malo. El de los X-Files fue... solo lo recuerdo con agradecimiento. Creo que tenía que terminar. Menos mal que lo hicieron. El de Battlestar Galactica fue uno de los mejorcitos, pero es un poco anticlimático, digamos. Creo que eso es lo que lo vuelve... poco satisfactorio para los fans. El de Game of Thrones fue pésimo. Aunque solo vi el principio y el final, pero fue malo. Vi la primera y la última temporada. El final duró como 14 episodios, ¿no? Por ahí como desde mitad de la sexta temporada hacia allá. ¿A eso te refieres con el final que fue pésimo? Sí, sí. Bueno, solamente vi los... ¿cuántos son? ¿6, 8 episodios de la octava? Bueno, ¿qué más? Alguno bueno, no se me ocurre alguno así bueno que lo recuerde con cariño. Los Sopranos, no creo que si también. Los Sopranos creo que también tiene un buen final. El de Seinfeld, hay mucha gente que no le gusta, pero creo que para lo que era la serie era la única forma de cerrar. Entonces creo que. Yo creo que sí. El final de Seinfeld debió haber sido otro capítulo. Sí. No había por qué enmarcarlo en darle un final como que tuviésemos una narración. El show sobre nada no tenía que terminar con una historia. Eso es lo raro de ese final. La cosa es que le dejaron un final lo suficientemente vago como para que encajara en el formato de toda la serie, pero suficientemente definitivo como para explicarte por qué no hay más. Porque luego la parte que no estás considerando es la necedad del fan, que no hay redes sociales, pero créeme que si hubieran hecho un episodio cualquiera y decir ya, no más, lo que hubiera pasado es que hubieras tenido hashtags y campañas de regresan a Seinfeld. Entonces, creo que tenían que hacer eso de una u otra forma. Creo que en esa época mandaban cartas, Beto. La gente, los niños no se acuerdan, pero antes la gente escribía con la mano en papel. A veces lo hacía en el computador y lo imprimía. Luego lo ponía en un sobre y lo mandaba por correo físico. Había una persona que lo desplazaba de un lugar a otro. O muchas personas realmente. Esa es la cosa. Y se lo entregaban en una... al responsable de la obra. Es que esa es la cosa, era una serie tan popular y con una cantidad de seguidores fieles tan grande, que seguramente si no hacían algo que te dejara una explicación de por qué no hay más, se hubieran visto en esa clase de apuros. Pero está eso. En cuanto a películas, pues depende mucho también del tipo de historia, cómo las cierras. Entonces, generalmente los finales más obvios se dan en películas, por ejemplo, de género. Creo que hay películas de horror o de ciencia ficción o fantasía que son las que a veces tienen los mejores finales, justamente por la forma en la que tienes que cerrar la historia. Por ejemplo, me viene a la mente el final de La Cosa, de John Carpenter, que es los dos últimos sobrevivientes, uno a cada lado de la fogata, y tratando de esperar a que pase el tiempo mientras están pensando si es que el otro sigue siendo el extraterrestre. Ese es un que me gusta mucho. Está el final de La Noche de los Muertos Vivientes, que es uno de los finales más gachos que puedes encontrar en una historia, por lo que le pasa al último sobreviviente de todo lo que viste en la película. No sé, hay muchísimas historias que el final es parte del impacto que tiene, los finales cíclicos. Por ejemplo, insisto en que depende mucho del tipo de historia. En cuestión de cómics, por ejemplo, está Camelot 3000. Me gusta muchísimo el final, el verlo como una historia recursiva, algo cíclico. No sé, hay finales que me gustan, pero muchas veces también es en función a qué es lo que termina con esa escena o con eso. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo RJJ, esto solo un comentario. Fue un agrado este podcast alterno. Más allá de que si alguna vez volverá, les agradezco haber podido participar en nuestros episodios. Muchísimas gracias. Y no, fue un gusto que participaras y que te animaras a participar dos veces. Sí. Aunque no, nadie haya escuchado la primera. Sí, es verdad. Y después tenemos de Mr. Flix, que según yo es la primera vez que comenta. Es acá Elik en Twitter. Yo empecé a escucharlos porque sacaban más episodios que todos mis otros podcasts y me había aburrido de oír repeticiones. Una lástima que se acabe de Tierra Prima, pero buena suerte a los dos en sus futuros proyectos. Creo que podría escuchar un podcast distinto cada día de tu vida, de aquí hasta tu muerte, y no tendrías que repetirte ninguno. Sí, a lo mejor la cosa es que por cuestión de temas o cosas por el estilo, pues hay cosas que no le agradan, ¿no? O sea, tampoco se trata nada más de escuchar por escuchar. O sea, sí hay muchísimo material ahí afuera, no implica que lo tengas que escuchar todo, pero ya ves, entonces ahí aplica la de más es mejor. Nos escuchaba porque teníamos más cantidad. Esperemos que ahora que hay menos no implique que nos deje de escuchar. Sí, muchísimas gracias. De todas formas, estamos publicando bastante material. Estamos saliendo una vez a la semana con una periodicidad bastante predecible, Beto. Consistente y regular. Sí, Perdón. Estoy tocando madera, no quiero invocarla. Pero esperamos seguir así. Sí. El mismo Mr. Flix. Pregunta para Esteban. ¿Hay algún lugar donde podamos ver una foto tuya? Que siempre que te escucho imagino que estoy oyendo a Beto Cuevas de La Ley. ¡Aquí! A ver, sí, en el podcast, en el feed del podcast, en la cronología de Comic Verso en Twitter, publicamos con Beto una foto que nos sacamos con el hermano de Beto cuando llegué a México en marzo de 2020. Así que tienes que retroceder en el tiempo aproximadamente un año y un par de meses para verme ahí. Sí. Pero no me parezco en nada a Beto Cuevas. Bueno, Esteban, ya estamos avanzando, ya te pusieron una comparación distinta, ya es alguien que no te ve como un moped de 31 minutos. Sí, lo de Beto Cuevas ya lo he escuchado dos veces, creo que es la única razón es que es el único chileno que recuerdan con facilidad los mexicanos. Es el único que recuerdan por el acento que sí están seguros que es chileno. No, Beto Cuevas no habla como chileno, habla como Beto Cuevas. No, pero ellos saben que es chileno, es el único que saben que están seguros que es chileno. Sí. Sí, yo no estoy tan seguro, la verdad, pero bueno. Luego aquí tenemos algo extraño, porque también hace una pregunta que no es para nosotros. Ok, a ver si le pueden responder. Es para ti, Okoy. ¿Qué va a hacer ahora que se acaba Tierra Prima? ¿A quién le va a hacer preguntas? Ah, todavía nos puede preguntar en Comic Verso. Sí, no le faltará razón. Le vamos a limitar los temas, eso sí, pero puede seguir haciendo preguntas. ¿Qué más, Beto? Creo que te saltaste una pregunta. ¿Saltó una? ¿De quién? ¿Dónde? De John Rogers. Sí. Ah, sí, ya la vi. Dice, ¿qué piensan de las llamadas feministas que nada más buscan destruir propiedad pública o hacer esa clase de desmadres? Si le llaman lenguaje inclusivo, dejémoslo hasta ahí y después respondemos la otra. Es que aquí la cosa es que dicen las llamadas feministas y lo ven como que la destrucción de propiedad pública es un decir. Y, por ejemplo, no he visto que nadie se queje cuando en marchas que son de otra cosa hacen incluso saqueos de tiendas. Creo que tiene mucho que ver con el tema. está la cuestión esta de que la gran mayoría de las marchas han sido exigiendo mayor seguridad. Son protestas por el tema de los feminicidios. Y creo que el hecho de que estés hablando de destrucción privada, por ejemplo, con grafitear un estatua, un movimiento, un monumento, pues sí, habría que ver hasta qué punto lo consideras destrucción. Porque ahí sí me parece que sí, de repente ser un poquito exagerados con las reacciones y de forma desmedida el tema, porque incluso lo que pasó fue que esto terminaron hacerlo justamente en reacción a que se dieran estas reacciones. Ah, es que son unos vándalos, nada más salen a pintarrajear las cosas, y se convirtió en parte, al menos aquí en la Ciudad de México, parte de la queja. Ojalá nos protegieran a las mujeres como protegen a las estatuas que hay en esta ciudad. Yo creo que ahí sí habría que separar un poquito. También está el tema de que en todas estas marchas, siempre que tengas una manifestación masiva de gente, habrá gente que no tiene nada que ver con el tema porque se está realizando la manifestación o protesta, y que va a estar ahí solamente por el gusto de echar relajo, pensando en esconderse en el anonimato que ofrece la multitud. Entonces, creo que ahí sí hay que tener un poquito de cuidado con el tema de la generalización. Me parece que está mal cuando hay gente que se dedica justamente a vandalizar propiedad privada o pública nada más por hacerlo, pero sí creo que habría que tener cuidado con la generación, porque muchas veces el grueso de la marcha o manifestación tiene un sentido, y muchas veces son sectores muy pequeños o individuos que están ahí nada más por el gusto de ir a hacer bola quienes incurren en esta clase de conductas. Entonces yo ahí sí trataría de poner una división, y creo que hay casos de muy distintos entre la forma en la que se dan las cosas. Porque creo que si a esas vamos, hasta cuando la gente sale a celebrar que su equipo ganó el campeonato de su deporte favorito local y le han prendido fuego a autos y ha hecho destrozos con algo que ni siquiera era una queja, era porque supuestamente salieron a celebrar, y no veo que nadie se levante en armas para quejarse de ese vandalismo y destrucción que provocó esa reunión. Entonces sí yo soy de la idea de que habría que ser un poquito más comprensivos y poner en contexto lo que está pasando. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Beto, y me parece que es un punto importante el hecho de que cuando hay manifestaciones hay destrozos. Es así, pero eso no significa que sea mejor quedarse en la casa, porque las manifestaciones son una válvula de escape que no debiéramos tomarla solo como válvula de escape, sino como síntoma de un problema que hay que enfrentar y ojalá corregir, o por lo menos morigerar. Acá también se ha hecho mucho aspaviento con el tema de la destrucción de la propiedad pública. Específicamente hay una plaza que nosotros le decimos Plaza Italia, que se llama Plaza Baquedano, y que fue rebautizada por la gente como Plaza de la Dignidad, porque es el lugar donde por mucho tiempo, por décadas, Chile ha salido a celebrar las grandes victorias de lo que sea, pero principalmente deportivas, que no son muchas, así que no está ocupado siempre. Cuando empezó el estallido social del que hablamos acá hace varias veces, la mayoría de las protestas se concentraron en ese lugar. Y cuando empezó la pandemia, disminuyeron las protestas, porque, oh sorpresa, la gente que está haciendo protestas sociales tiene conciencia social y decidió no protestar para prevenir los contagios de coronavirus. Entonces nuestro presidente, que es probablemente el peor presidente de la historia, esa es mi opinión personal, compartida por una gran cantidad de gente, pero tal vez no por ti que estás escuchando, y es tu prerrogativa pensar así, decidió, después de meses que ese lugar fue ocupado por la gente para efectuar protestas por todos los cambios que el gobierno no quería hacer, ahora que la gente se fue porque había una circunstancia que los obligó a salir de ahí, hizo que una patrulla, creo que fue una patrulla o una escolta militar, lo llevara hasta el lugar, se bajó de su auto y fue y se sacó una foto junto a la estatua que está en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, que es la estatua del general Baquedano, una figura histórica del siglo XIX. Y por supuesto que fue sumamente ofensivo que la persona que es más insultada y una de las más odiadas por los manifestantes hiciera algo así como un baile de la victoria por haber ganado un espacio dentro de la ciudad, que realmente no lo ganó ni por haber mejorado la situación, haber enfrentado las críticas o haber ganado por fuerza, simplemente porque la gente que estaba protestando se fue porque estaba el coronavirus. Bueno, pasó el tiempo y ese mismo lugar siguió siendo objeto de nuevas protestas, pero la gente ahora se organizó para ir solamente los días viernes. Entonces solamente los días viernes la gente va y protesta con mascarillas, con distancia social, etc. Y eso provocó algunas, por supuesto, problemas, enfrentamientos con la policía. Entonces, ¿qué decidió hacer el representante del presidente, que es el intendente en la región metropolitana, que es donde está La Moneda? Fue ocupar ese lugar con policía. Y eventualmente, digamos, sigamos esta dinámica donde la policía trata de ocupar un lugar para que los manifestantes no lo tengan, y por supuesto siempre son superados por los manifestantes, hasta que decidieron llegar y en una operación relámpago contratar a una empresa para que rodeara este monumento, que fue pintado y en última instancia trataron de cortarlo y botarlo, rodear este monumento con unas placas metálicas para resguardarlo. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué se le da tanta importancia a proteger una estatua? Es una estatua. Sí, ya, sí, será una pérdida histórica, pero es una estatua. Eventualmente se puede recuperar, se puede hacer otra, etc. Pero las vidas de las personas, los reclamos sociales, etc., a eso no se le da la misma importancia. Y creo que en el caso de los feministas, es exactamente el mismo tema. A mí en muchos casos me pasa que no entiendo los reclamos de las feministas. Porque no tengo un discurso de género avanzado, no tengo un magíster de género, no he tenido que plantearme todas esas discusiones en mi vida, por lo tanto hay muchas cosas de las que están reclamando y que yo a veces no entiendo, pero lo que he aprendido es que uno no tiene que decir ¡ay, que están gritando a estas mujeres!, sino que tiene que escuchar, porque por algo están reclamando, por algo es importante. Hay ocasiones en las que no estoy de acuerdo, pero en la gran mayoría de las ocasiones he aprendido mucho. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Las manifestaciones y las protestas van a ocurrir, van a seguir ocurriendo, son parte de la historia, nunca se van a detener, porque siempre va a haber algún sector que se va a sentir oprimido o que va a querer oprimir a otro sector. También pasa eso. Y la destrucción de propiedad pública es parte de eso y pasa tanto en las marchas feministas como en otras marchas. Y no porque las mujeres sean buenas y se tengan que comportar bien significa que las marchas de mujeres no tienen que tener destrozos. O sea, ahí me parece que también hay una mentalidad machista. ¿Por qué esperaríamos que en una manifestación de mujeres no haya destrozos? Acá busca Las Tesis. Las Tesis es una agrupación de mujeres que hizo una manifestación que se repitió en varias partes del mundo. Se hizo en México también, si mal no recuerdo, en la Plaza Garibaldi, con cientos de o miles de mexicanas que cantaron Un violador en tu camino, a propósito de la violencia contra las mujeres. Pero es uno de los tantos reclamos que tienen las feministas, y creo que la gran mayoría son absolutamente justificados. Así que eso, no estoy de acuerdo con, por lo menos con el enfoque de la pregunta. No sé si tú no sé, tal vez la planteaste de una forma que no te representa, pero por lo menos se lee como que te molesta a ti eso. Y otra cosa es con guitarra también. Si te toca a ti que te destruyen algo, tu casa o tu negocio o cerca, o sea, vas a tener muchísima menos tolerancia que la que puede tener uno como espectador a kilómetros de distancia de lo que está pasando. Sí, y ahorita que me sale esto, otra parte que no quería comentar, pero ya que le andamos en el tema, pues de una vez, y así del mismo modo que es peligroso generalizar esto, también es peligroso generalizar del otro lado algo que sí existe, que es el tema de los infiltrados. Porque es algo que está en los manuales de policía, que una forma de desvirtuar el contenido o la propuesta detrás de una manifestación masiva, como puede ser cualquiera de estas marchas o protestas, es causar situaciones de violencia o de confrontación. Y esto es algo que hay evidencia, videos en muchas partes del mundo, y yo lo sé de primera mano, porque no es pariente mío, pero un tío de primos míos, digamos, mis primos por parte de mi madre, la familia por parte de su padre, había policías. Uno de sus tíos era policía judicial y uno de sus primos es policía federal. Y en ambos casos he tenido comentarios, porque incluso lo cuentan como gracias, cosas de las que hacen. Y es parte de los manuales con que la policía lidia con esto, tener grupos preparados para integrarse en algún momento a la marcha. Y después son los que de repente se separan para causar destrozos, son los que empiezan a gritar cosas, son los que de repente avientan cosas contra la policía, justamente para tratar de buscar una escalada que desvíe la atención de lo que era el tema original de la propuesta. Insisto, mi intención era tratar de no comentarlo porque se presta igual a la generalización. Ni todo lo que pasa es culpa de los infiltrados, ni todo lo que pasa es culpa de quienes originaron la marcha con una intención distinta. Sí, soy de la idea de que hay que tener un poquito de cuidado con cómo se manejan esta clase de temas. Hay que tener muchísimo cuidado, porque por un lado tienes gente que te va a decir que todo lo que se ve en televisión es mentira, y gente que te va a decir que todo lo que se ve en redes sociales es mentira. Y ninguno de los dos son ciertos. Lamentablemente tenemos por un lado una televisión que no puedes confiar en todo lo que te dice, y por otro lado las redes sociales las puede manipular cualquier persona. Entonces, no significa que porque apareció a través de las redes sociales o porque te llegó a través de un amigo esa es información confiable necesariamente. Así que lamentablemente hay que ponerle mucho ojo a todo, a toda la información. Sí. Porque y se tratar, usa para manipular a la gente en un sentido u otro. Tratar siempre de considerar ambos bandos y entender que generalmente la verdad va a estar en algún punto intermedio a las dos versiones. Generalmente está en la mitad, casi siempre está en la mitad, Beto. Sí, depende del tema, en algunos casos tenderá un poco más hacia un lado, pero no va a ser tan absoluta. Entonces, sí, ahí poner un poquito más de criterio a la hora de esto. Y pasando a su segunda pregunta, dice, si le llaman lenguaje inclusivo al nosotres, como que eso, ¿cómo eso ayudaría a una persona con discapacidades reales? Creo que aquí es bueno, otra vez estamos confundiendo el magnesio con la gimnasia y nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué es lenguaje inclusivo en términos de identidad de género? Es una frase muy común por acá, Esteban. Pero sí, es buena, lo que pasa es que nunca la había escuchado. Sí, de hecho puse varias variaciones, es una de las más comunes la que use. Pero sí, vamos, es lenguaje inclusivo, pero no es inclusivo para todo mundo, es inclusivo en cuestión de temas de género. Entonces, una persona con discapacidades reales, si discapacidad tiene que ver con su identidad sexual, por ejemplo, pues sí está incluida dentro de esto. Es que creo que no hay que hablar de discapacidades y menos de discapacidades de género. Sí, no, es que no es una discapacidad. Vamos, a eso es a lo que me refiero. Cuando se habla de lenguaje inclusivo, lo que tiene que ver es con la forma en que se identifica. Que sobre todo en el idioma español, más que en muchos otros, tenemos el problema de que el lenguaje tiene una distinción de género muy marcada. En inglés, en alemán, bueno, en japonés, en chino, no existen los géneros. Solo el lenguaje romance, Beto. Si todos los lenguajes romance tienen esa diferencia. Sí, pero es en el español creo que está más marcado que, por ejemplo, en el francés. Creo que el italiano y el español son los dos que lo tienen más marcado. Es que el francés tiene más de germánico, pero sí. el italiano sí. El italiano y el español es el italiano... en donde está más marcado. Todo es femenino o masculino, todo. Y eso es lo que requiere esto, porque de repente si a lo mejor naciste como mujer pero no te ibas como tal, pues te gustaría que hubiera una forma distinta que no te agruparan con todo. Es como si usáramos todavía macho y hembra y te molestara que te digan macho, pues te gustaría que te dijeran de una forma distinta. Tú te consideras un hombre, no un macho, entonces el hecho de que tú tengas la opción de elegir cómo prefieres que se te considere, cómo se te llame, a eso es a lo que viene la idea del lenguaje exclusivo. Y cuando tratas de que no sea que mucho del tema es el ¿y por qué siempre usamos por default el masculino? Que es tal cual, es una cuestión de costumbre más que otra cosa, y a eso es a lo que viene el lenguaje exclusivo, y no tiene nada que ver con temas de discapacidades, de clases sociales o de otra clase de problemas. Son, insisto, son dos temas completamente separados. Dos cosas. Una, lo de más que de costumbre es una regla del español que los plurales que agrupan a personas de ambos géneros son en masculino. Cuando tienes una muchedumbre, la muchedumbre se dice en masculino. Bueno, no la muchedumbre, pero somos muchos. Se dice de esa forma, no se dice somos muchas. Porque siempre el plural que agrupa dos géneros es masculino. Esa es una regla del español. Entonces, esa es una de los originadores de este tema. Creo que el segundo punto es que sí, efectivamente... afecta a personas que buscan no ser definidas en función del género o de función del género masculino o femenino, sino que tener o género fluido o no ser referidos de esa forma. Pero eso es más parecido al fenómeno relativamente reciente del inglés. En el caso del lenguaje inclusivo en español también hay un tema de derribar las reglas del lenguaje español, con lo que yo no estoy de acuerdo, relativas a lo que acabo de decir, al uso de los plurales y el uso de los artículos masculinos o de las palabras masculinas por defecto. Creo que eso son complementarias, son dos, dos efectos perseguidos por una misma medida. A mí me parece que el español no tiene afanes patriarcales como lenguaje, y pienso que la deformación hacia el todes y todas esas cosas no es la forma de combatir. Creo que se produce un fenómeno de deformación lingüística muy... se hace un muy mal uso del lenguaje, una mala comprensión del lenguaje, y es como una crítica del lenguaje que a la vez lo entiende mal. Es como que alguien que no estudió nada de gramática, porque yo no soy lingüista, pero no estudió nada de gramática, ni de sintaxis, ni de español, se ofendió mucho por la forma en la que el lenguaje es, y trata de modificarlo a través de estos reemplazos de vocales, pero no me parece que sea la forma correcta de enfocarlo. El español no lo permite en todas las situaciones, pero sí permite utilizar, si uno tiene cuidado y se concentra, palabras y artículos neutros en muchas situaciones. Y creo que cuando aplica, uno las debiera usar. Sí, porque incluso hay veces que le agregan la E a palabras que de todos modos abarcaban ambos géneros, si no necesitabas hacerlo. Entonces creo que ahí de repente sí caemos en hacerlo por costumbre, que aparte es algo que empezó originalmente en los países en inglés, pero después en inglés es algo que es muy localizado porque solamente se da con los pronombres personales, que son las únicas palabras en inglés que tienen un género asignado. El his, her, she, he es la única instancia en todo el idioma inglés, y aplica lo mismo al alemán y a las lenguas que vienen sobre todo los países sajones o germánicos, y es el único punto en el que se aplica. El problema es que cuando esto se empezó a hacer en otros países y quisieron adaptarlo al español, fueron primero sobre los pronombres personales, y que es en donde es más común que los veas, pero después lo empezaron a extender y fue donde sí ya de repente fue caer en barbarismos que sí van completamente contra las leyes del lenguaje. Pero pues aquí es también tratar de tener un poquito de comprensión por la razón por la que existe esta idea de lenguaje inclusivo, y pensar en cuál es la razón por la que decidieron empezar a usarlo, sin que esto exima que de repente sí se cometen errores con el uso del lenguaje, con los que debemos de tener un poco más de cuidado, porque no nada más se trata de reemplazar las letras y olvídate de cómo estás usando el idioma. Busquen el discurso de Tulio Triviño, el lenguaje inclusivo. Búsquenlo así tal cual, les va a aparecer un video de YouTube. ¿Qué más, Beto? Ok, esa fue la que nos habíamos saltado. Ya me perdí, no sé dónde estamos, ya encontré. Soyme, que pregunta, ¿cómo organizan su tiempo en un día o semana regular de trabajo? ¿Cómo hacen para que les dé oportunidad de ver, leer, escribir, grabar podcast, etcétera? Creo que me estás dando mucho crédito. La idea de que lo organice mi tiempo ya me parece un poco loca. Lo que sé es que tengo que grabar, o que voy a grabar el domingo, y que por lo tanto tengo que leer algo el sábado, el domingo en la mañana. Muchas veces me ha pasado que se me va el tiempo y después le estoy hablando a Alberto para que grabemos el lunes. Así que una gran ventaja, entre comillas, es que estoy soltero y no tengo hijos, así que no tengo que gastar mi tiempo en la familia. Pero bueno, lo cambiaría. Preferiría tener familia. ¿Beto? No, yo no, yo solito estoy bien, gracias. Así que eso. Pero en términos generales te diría, yo sé que vamos a grabar el domingo muy probablemente. Generalmente la hora es la misma. Afortunadamente Alberto y yo generalmente estamos desocupados a esa hora. Si no lo vamos a estar, nos ponemos de acuerdo antes para grabar otro día en el que los dos tengamos tiempo. Y el martes lo dedico a la edición. Ya estoy programado, así que el martes lo trato de sacar. Me demoro entre una hora y media y dos horas, dependiendo de si tuve problemas o no de grabación o qué tan largo fue el episodio. Pero en general los episodios de Comicverso los edito el martes como a las 8 o 9 de la noche, hasta antes de acostarme. Y los episodios de Tierra Prima generalmente los edito el domingo, cuando se graban. A veces los edito el sábado, pero eso implica que me planifiqué y organicé mi tiempo de mejor forma. Así que no. Sí, yo lo que hago es más una cuestión de poner prioridades. O sea, la naturaleza de mi trabajo hace que no esté sujeto a hacerlo en ciertos horarios. Entonces pues dependerá. Incluso hay ocasiones que paso hasta 2-3 semanas sin tener realmente trabajo que hacer. Sí, pues es estar consciente justamente de tiempos, que a lo mejor si no está cayendo trabajo de traducción, muy probablemente cuando caiga va a caer con mensaje de pero lo necesito lo más pronto posible, y eso va a implicar renunciar a tiempo que le dedicaré a otras cosas. Así es de que cuando pasa eso, pues trato de ir adelantando cosas de lo que hago. Por ejemplo, en el caso de hobbies, que mayormente es leer o escribir, sobre todo para mis blogs, que estoy publicando prácticamente diario algún texto, generalmente cuando tengo tiempo, que no tengo mucho trabajo, aprovecho y adelanto. Si no entradas completas, por lo menos ir poniendo algunas reseñas o cosas que quiero hacer. Entonces es, pues sobre todo eso, prioridades. Si tengo trabajo, pues saber qué tanto trabajo tengo, hacer un cálculo de cuánto tiempo me va a tomar hacerlo, cómo lo voy a repartir en días. Entonces le puedo asignar, saber que le voy a dedicar cuánta cantidad de horas al día a eso y asignarle un horario. Y por ejemplo, la lectura, en lo que se refiere a leer tal cual libros, es algo que dejo para el final del día. Leo literalmente antes de dormirme. Llego a la cama y en la cama termino de leer. Y si estoy leyendo alguna colección de cuentos, o uno o dos cuentos, o un par de capítulos de la novela que estoy leyendo, lo que sea. Y el resto del día, pues es ir compaginando las diferentes actividades, tratando de balancear el tiempo que les dedico. La grabación de podcast, pues generalmente ya tienen horarios definidos. Como decía Esteban, ya sabemos que es el domingo por la tarde, entonces ya sé que ese horario está destinado para eso. Salvo que por alguna razón tengamos que moverlo, pues será cosa de hacer los ajustes correctos. Pero en otros podcasts en los que participo también es ya con, digamos que hay una rutina establecida. Entonces, por ejemplo, en Comicase sé que grabamos todos los miércoles en la noche, pues también es tiempo que ya sé que no puedo ocupar para otra cosa. Cuando me invita Héctor McCoy a participar con él en La Ciencia de la Ficción, pues ya sé que se graba los jueves en la noche. Entonces es estar ya condicionado a que ese es un horario que no puedo disponer para otras cosas. Pero el resto pues es eso, tratar de ponerle prioridades el tiempo que le dedicas y el resto irlo repartiendo. Y de las actividades que hago de forma regular, que de repente parece como que es mucho, que me imagino que mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo estar publicando diario en tu blog? Pues sí, a lo mejor estoy publicando diario, pero no lo escribo diario. A lo mejor, por ejemplo, un sábado, que los sábados es un día que tengo bastante relajado, a lo mejor el sábado preparo 3 o 4 entradas para el blog y eso me va a facilitar mucho tiempo durante la semana. Pero no soy tampoco tan rígido. O sea, es nada más, mi disciplina consiste nada más en aprender a priorizar las cosas, que es lo que tengo que hacer en qué momento, y después ir dejando que lo demás y caigan en los huecos donde se pueda y con bastante flexibilidad. Así, no soy tampoco tan rígido en ellas. Así es. Beto, ¿qué más? Tenemos a Osonari. Y dice para Esteban, ¿qué tal WrestleMania y la apertura de la puerta prohibida por parte de AEW? ¿No he visto WrestleMania? Cada vez se vuelve más difícil ver la WWE y en este periodo de pandemia no me gusta ver la lucha libre generalmente porque no hay público. Lo último que vi fue... no me acuerdo cómo se llamaba el especial. Fue el último del New Japan, donde estuvo la pelea entre Kota Ibushi y Will Ospreay. Esa es la última pelea de lucha libre que vi. Así que no he visto WrestleMania, no estoy seguro que lo vaya a ver. Y vi un poco del especial de NXT, Stand and Deliver, que me sorprendió que le cambiaran su habitual takeover por Stand and Deliver, pero bueno, ahí está. Así que eso, lo de la puerta prohibida me parece bien. Me parece que el enfoque de guerra fría que tiene Vince McMahon para sus negocios es arcaico. Y no tiene por qué ser así, no tiene por qué las dos empresas estar tratando de matarse una a la otra. No creo que sea provechoso para ninguna de las dos compañías y me parece que... No va a pasar porque Vince McMahon se va a morir a cargo de esa compañía y cuando lo haga lo van a suceder sus hijos, que probablemente van a sostener la misma filosofía que él para negocios, que es de ser básicamente un villano de caricatura. Es como un Simon Stack de los negocios de la lucha libre, así que no creo que llegue a cambiar demasiado, pero en la medida que no sea tan brutal, sobre todo por las repercusiones que tiene hacia los luchadores a veces que no tienen malas intenciones, pero les gustaría, por ejemplo, no sé, tal luchador es amigo de este otro o quiere pelear con este y van y le piden permiso a la compañía y lo quieren hacer y las compañías no, por ningún motivo, me parece que es innecesario. Así que eso. Eso es lo que puedo comentar. Ok, y del mismo, pregunta para ambos, ¿qué piensan sobre la separación de un autor con su obra? Esto lo hemos comentado varias veces. Yo creo que es algo que es puramente personal y sobre todo en beneficio propio. Creo que uno va a querer separar las obras del autor en la medida que disfrute mucho las obras y en la medida que el autor te importe poco vas a tener mucha más facilidad para olvidarte de su trabajo. Así que eso. Si te genera problemas, contradicciones morales estar apoyando el trabajo de una persona que te gusta su trabajo, pero su vida personal te parece sumamente cuestionable, no lo hagas. ¿Para qué? Y si no te importa, bueno, no te importa. No creo que haya mucho más que agregar a eso. ¿Qué? Pues eso ya es cuestión de cada quien decidir hasta qué punto estás dispuesto a seguir consumiendo la producción de un autor, más allá de sus opiniones personales. Yo generalmente lo que yo me pongo como referencia es pensar si el consumo de su obra le representa a él un beneficio inmediato que puede usar para su plataforma. Por ejemplo, el ejemplo que siempre utilizo es el de Orson Scott Card, que es un escritor de ciencia ficción que es famoso por su postura homofóbica, transfóbica, contra todo lo que atente contra su visión de cómo debe ser la moralidad humana. Y aquí la cosa es que cuando tú compras un libro suyo, él ha utilizado dinero para fundar campañas y pagar publicidad e incluso pagar por eventos en los que hace manifestaciones en contra de los derechos humanos de minorías, sobre todo sexuales y en ocasiones. Entonces, en ese caso, si conocen a Scott Card, leeré el libro si alguien me consigue gratis, si no tengo que pagar por él, y probablemente si es alguien que no lo compró. Es de esos casos donde dices, ah, sí, viva la piratería, que de todos modos hace como 15 años que no leo el libro de Orson Scott Card, tampoco es un autor que me mate tanto por su trabajo, pero por ejemplo una cosa que sí evité fue ir a ver la adaptación de Ender's Game, sabiendo justamente que cualquier ingreso en taquilla, al ser uno de los productores de la película, representaba ingresos para él, y ya sabiendo en qué ocupa el dinero, pues es algo que sí intenta hacer de cierta forma. Pero pues a fin de cuentas es una decisión personal de cada quien, y más allá de cualquier otra cosa, rara vez la obra proyecta muchos de los aspectos más controversiales o negativos de la personalidad del autor. Más allá de que hay mucho de él, generalmente esa parte oscura, y que es la que te suele provocar el querer separarte de todo lo que tenga que ver con él, es una que mantienen un poquito más reservada. Digo, quien quiera que haya leído Harry Potter se dará cuenta de que pues ahí no hay nada que te implica la clase de persona intolerante y abusiva que puede ser Joan Rowling. Entonces es algo bastante común, pero sí es decisión de cada quien hasta qué punto estás dispuesto a tratar de mantenerlo como entes separados, autor y obra. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Y la última del mismo Sonari. Apoyo la idea de hacer un especial de Sandman. Ah, y que hagan emitan su opinión sobre la Snyder Cut al verla. Jamás la voy a ver, Esteban ya habló sobre ella. Entonces eso, y el especial de Sandman pues dependerá de que Esteban decida si quiere hacer especiales por tomo o cosas por el estilo, porque es una serie muy muy larga como para dedicarle un especial. Preferiría no hacerlo, pero suponiendo que se junten muchos petitorios, tendría que considerarlo. Pero sí, yo creo que tendría que ser... ¿En cuántos absolutes está dividido Sandman, Beto? Y los absolutes son 5. Ok, podría ser un absolute por vez. Eso sería más o menos... Se podría hacer, son, ¿cuánto? 15, 18 números por absolute, algo así. Sí, punto que entre 15 y 20, porque de repente varía un poquito lo que contiene cada uno. Así que algo así tendría que ser, pero por otro lado tendrían que ser de 5 especiales, así que son 5 meses, medio año de Sandman. Puede ser el camino previo al estreno de la serie de televisión, Esteban, piénsalo bien. 5 meses de Countdown to Sandman. Sentí lo opuesto a emoción, Beto. No importa, no lo hice para que te emociones tú, lo hice para que se emocionaran los escuchas y empiecen a inundar las peticiones. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Tier McDowell. Saludos. Mi última pregunta es, ¿algo que les haya dado miedo y cómo lo enfrentaron? O sea, por ejemplo, yo tengo pánico escénico. Ojalá continúe Tierra Prima en otro formato. Varias cosas, algunas de ellas no las quiero comentar acá en el podcast, no quiero ser misterioso, pero son más personales. Algo que sí he comentado acá fue que tuve cáncer hace 10 años, más o menos cuando empezó el podcast estaba saliendo del cáncer. Así que esa fue una situación en la cual tuve miedo, pero a la vez no tuve otra opción. Porque... O peleado memoria, así que sí, esa es una... Es bien distinto de lo que estás diciendo tú, que tal vez sea una traba psicológica donde uno puede o no hacer algo al respecto y que va a ser más o menos grave dependiendo de cuál sea tu vocación en la vida. Si eres actor es un problema, si eres contador no tanto. Así que eso podría decirte, pero sí, una enfermedad grave como fue en mi caso es bien atemorizante. Creo que en el caso de temas de salud la cuestión no es de cómo lo enfrentas, es o lo enfrentas o o qué haces. Ahí sí no es como tener mucha opción. En ese caso, yo para lo que podría poner fue lo que pasó con las cirugías en los ojos. O sea, si me dicen, te tenemos que operar los ojos y la única alternativa que tienes es o dejar que esto siga como está y que probablemente pierdas la vista, pues creo que no hay de otra. O lo haces o lo haces. En ese aspecto, yo siempre he sido la idea de tratar de enfrentar las cosas de la forma más tranquila y razonable posible, bajo la premisa de aquel viejo adagio de Confucio: si tu problema tiene solución, ¿qué te preocupa? Y si no tiene solución, ¿qué te preocupa? El preocuparte de más generalmente solamente te va a estresar y probablemente va a causar que se agrave el problema que estás enfrentando. Entonces es una. Y por otro lado, miedos como tal, no sé. Lo que mencionas del pánico escénico, a mucha gente le sorprende que se lo diga, pero a mí también me pasa. Me pone muy nervioso la idea de hablar en público, que curiosamente, pues para un podcast, yo estoy parado enfrente de la pantalla de mi computadora y no tengo a nadie enfrente, entonces algo que nunca me ha preocupado demasiado. Pero, por ejemplo, cuando por mi trabajo en convenciones de cómics, me tocaba que, pues vas a estar en esta conferencia, te toca dirigir la charla con este autor o con estos autores, o vas a entrevistar a esta persona en el escenario, es algo que siempre me genera un nerviosismo bastante más intenso de que mucha gente se pudiera imaginar, a pesar de que lo he hecho en muchas ocasiones. Cualquier cosa que implique hablar en público es algo que siempre me provoca un cierto grado de ansiedad, pero trato de mantenerla por dentro y no se manifieste, pero no se me ocurre algún otro paralelo. Pues sí, en cuestiones de salud, pues es no hay de otra, pues es ahí sí, aprieta los dientes y a darle, y en cualquier otra, pues yo creo que lo que puedo decir como filosofía de cómo enfrentar algo con lo que te sientes incómodo o que te intimida de algún modo, pues es eso, tratar de mantener la calma, respira hondo, profundo y un paso a la vez. Sí, algo así. Beto, ¿nos quedan más preguntas o es hora de pasar a nuestros audios? Y quedan un puñado más de preguntas. Ok, ¿qué te parece si le damos el pase a nuestro amigo Tío Koi, que decidió no solamente inundarnos con preguntas por Twitter, sino que también enviarnos un audio? Y se lo agradecemos mucho, a pesar de que hagamos bromas al respecto. Sí, me parece bien. Dale. Hola Alberto, hola Esteban, ¿cómo están? Tío Koi de este lado. Hola también a todos los que están escuchando. Pues les quiero dejar este audio para el último episodio de Tierra Prima, que sobra decir que disfruté desde el primero hasta este último en este formato. La verdad era, como alguna vez platiqué con ustedes, pues es como poder tener esa charla con los amigos fanáticos de los cómics, a los cuales pues nunca tuve. Para mí siempre mi afición por los cómics fue bastante, una experiencia bastante solitaria y de ermitaño. Nunca encontré con quién compartir esto, entonces la verdad es que para mí ha sido un verdadero placer poder mandar estas preguntas y pues interactuar con ustedes. Agradezco la gorra, la cual, como bien dije, portaré con orgullo. Mil gracias, y saben que seguirán contando con mis participaciones. Quería platicar un poco acerca de lo que se me ocurre podría ser un nuevo formato para Tierra Prima, o un nuevo formato de podcast que creo que podría estar interesante. Imagínense, igual puede ser cada dos semanas. Imagínense que la semana uno ustedes en Twitter lanzan una encuesta con tres temas de los cuales les gustaría hablar. Uno que esté relacionado con los cómics, otro que esté relacionado con la cultura pop, y un tercero que simplemente quieren platicar, ¿no? De los dos primeros, pues me queda claro que la plática que tienen es súper interesante, y del último creo que también ha sido muy padre, de repente, todo lo que han platicado acerca de los NFTs, acerca del movimiento de bolsa, o como en ese último podcast que les hicieron una pregunta sobre tenis, y en un inicio dijeron que pues no estaban como tan interesados, y luego acabaron dando una maestría de tipos de canchas, de tipos de tiros, de tipos de jugadores, y remontándose hacia con muchos jugadores. La verdad me pareció como bien divertido, bien interesante. Son cosas que pues también vale la pena de repente estar escuchando. Entonces, la idea sería como proponer estos tres temas, y ya que hay un tema ganador, pues sobre ese ya poder hacerles preguntas, ¿no? Y creo que lo que Lo que a mí más me gusta del programa, no quiero tampoco que sea como un programa en el cual se tengan que preparar y documentarse ni nada, al contrario. Creo que lo que hace rico este programa y esta experiencia es la forma tan orgánica en la que ustedes dos lo llevan y que nos cuenten su punto de vista de las cosas. O sea, si de repente uno de los temas es Sandman, pues no estaría padre que quitarles tiempo que tuvieran que prepararse de cuándo es esto, cuándo es el otro, todo eso, pues la verdad es que lo podemos encontrar en Wikipedia. Creo que lo que es interesante aquí son sus opiniones, cómo encontraron el personaje, qué fue lo que no les gustó, cuál es su TPB favorito, todos los datos que viven en ese enorme almacén que es el cerebro de Alberto, que de repente de una pregunta uno acaba descubriendo que John Byrne editaba fotonovelas para Star Trek y de ese tipo, que la verdad es que pues creo que cualquiera de estas pláticas puede llevar por esta serie de temas interesantes y de sus opiniones y su punto de vista, que la verdad es lo que nos hace valiosos y únicos. Espero les guste la idea, y desde luego saben que cuentan conmigo cuando quieran que invitarme al programa, cuentan conmigo para participar con lo que yo pueda aportar. Mil gracias por todo este acompañamiento durante la pandemia. Fue la verdad bastante bastante entretenido y espero que Tierra Prima viva bajo un nuevo formato. Lo de Patreon, la verdad que me parece que está padrísimo poder lanzarlo como lo hacen en el programa normal, primero en Patreon y un par de días después, o siquiera una semana después, poder lanzarlo ya abierto a todo el público. No priven a todos los que no aportan de este conocimiento y este medio de entretenimiento tan valioso. Y finalmente, hagan el especial de este mes de Long Halloween. Es la segunda vez que insisto, son 12 números, no quiero ponerlos a leer 75, ni tampoco agarrar algo que esté tan interesante. O, ¿qué les parece si dejamos esa propuesta para el mes de octubre, que puedan leer Batman Long Halloween? Pero bueno, a mí sería un especial en el cual me gustaría oír sus puntos de vista y sus opiniones. Muchas gracias, abrazo fuerte, cuídense y nos estaremos viendo pronto. Bye. Beto, ¿qué te parece lo que comenta nuestro amigo Adrián, que ahora nos confirmó que podemos decir su nombre, que no es problema? Me compliqué un poco la otra vez y le cambié, sí, el nombre. Después de que elegiste Héctor y al parecer le querías dar la gorra a alguien más, creo que recapacito y dijo, no, mejor sí usen mi nombre, evitemos confusiones. Pues, en fin, bueno, ya salió, es Adrián Coye, es el tío Adrián entonces. Pues, bueno, retomo un poquito, sí, la idea de cambiarle el formato. ¿Conocen a Adrián y los dados negros por allá? No me suena, menos yo no. Ah, ok. No, nada que ver, pero solo me acordé de ese nombre porque es el único Adrián famoso que recuerdo en estos momentos, aparte de Adrián Chase, Vigilante. Es un cantante argentino de cumbia popular que se hizo bastante famoso en Chile hace unos 20, 30 años atrás. Así que lo pueden buscar por ahí. No, que es un nombre de uso, pues no tan común, pero tampoco es tan inusual. Hay por ahí algunos futbolistas famosos con ese nombre. Si quieres molestarlo, siempre puedes decir así se llama la esposa de Rocky, pero no. Claro. Nada que ver. Claro que termina en E, pero sí. Sí, la famosa modelo Adrienne Barbeau, también, pero no. Claro. No es lo mismo. Sí. Pero como sea, aquí creo que retomo un poquito esta idea, su sugerencia de alterar el formato, pero insistimos, no es que Tierra Prima se termine porque estemos hartos del formato, nos canse hacerlo. Digo, si se trata de eso, no, ya lo hemos dicho más de una vez, no necesitamos pretextos para ponernos a hablar y seguirnos de largo, es algo que ya deberían saberlo, sino que se trata del tiempo, e insisto, de que creemos que el mantenerlo ya va completamente contra la razón por la que lo empezamos. Sí, siempre que grabamos con Beto, le digo, Beto, esta semana el podcast va a durar media hora. Y Beto me dice, sí, ok. Y después grabamos 1:50. No, así que no hay noticias, no hay preguntas. Esto va a ser corto. Ajá, seguro. Sí, claro. más de una vez nos ha pasado eso también. Sí, bueno, nos dio las gracias por la gorra, nosotros le damos gracias por haber participado, así que se lo ganó con su entusiasmo por enviarnos preguntas y participar, tanto como invitado en el podcast, como ahora mandando su segundo o tercer audio, no estoy seguro si es el tercero, pero creo que es el segundo. Sí, pero pues eso, la idea es que no se acaba porque nos haya hartado el formato, se acaba porque creemos que cumplió con su cometido, y pues trataremos de preservar lo que era la idea de esto en otra forma, con una prioridad menor, y más que nada a fin de que Esteban no esté esclavizado y 3 de cada 4 semanas del mes editando un podcast adicional. Sí, sí, hubo cuando empezamos y que eran semanales, ahí me volví un poco loco, y sí que fue de más. Sí, porque además está el especial de Patreon, así es de que, para que se preguntan por qué 3/4 partes, pues porque si en promedio un mes tiene 4 semanas, 2 tenían Tierra Prima y una más tenía el especial de Patreon, entonces solamente había una semana en la que podía descansar el resto de los días más allá del día dedicado a editar el podcast regular. Sí, tienen que pensar que en una época grabábamos una vez al mes, cada 2-3 semanas, entonces ya me acostumbré, pero es un cambio de periodicidad bastante notorio. Claro que todos hemos tenido un poco más de tiempo libre. Sí. Entre comillas. Sí, porque también es tiempo libre en el que generalmente uno está más tenso o estresado, entonces tampoco es el estado ideal para estar haciendo cosas. Claro, es tiempo libre ansioso, eso es tiempo libre pensando en problemas, que no es el mismo tiempo libre que uno emplea en pensar en nada o en disfrutar algo. Y bueno, lo de Long Halloween, Beto, no sé. Long Halloween es un cómic que a mí me gustó bastante cuando apareció, esto de haber sido cuando, el 99, 2001. Creo pensar que fue del otro lado del salto de siglo. No estoy seguro el año, pero sí, debe haber sido antes. Probablemente Dark Victory sea de 2001, entonces más bien debe ser 99, algo así. 99-2000. Puede que haya empezado el 99 y haya terminado el 2000, pero fue el cierre de esta, bueno, no el cierre, el comienzo de esta colaboración de Jeff Loeb y Tim Sale después de estos especiales de Halloween. Así que, no sé, si alguien más se inclina porque hablemos de Long Halloween, tal vez lo hagamos, pero por ahora tenemos a un solo proponente. Sí, que además a Loeb lo tenemos en la lista de personas no gratas, por cretino. Sí, bueno, a mí los cómics de Loeb no me ofenden, como si me ofenden otros cómics de otros autores, pero los encuentro malos, que es una forma moderada de, para mis estándares, es una molestia moderada, pero bueno. Si recordamos la regla de oro para leer o no leer un cómic de Jeff Loeb. ¿Trabaja con Tim Sale? Sí, entonces es bueno porque estaba tomando dictado. ¿Trabaja con alguien más? Es malo porque lo escribe solo. Sí, yo, pero igual los de Ed McGuinness los leo igual porque son de Ed McGuinness. Se ven bonitos. Sí, pero es una de las pocas ocasiones en la que me toca ver el dibujo de Ed McGuinness, que lamentablemente ha decidido colaborar casi exclusivamente con Jeff Loeb. Pues eso. Entonces, si alguien más quiere que hablemos de Long Halloween, manifiéstense. Si tienen otras propuestas, pues también háganoslas saber. Sí, excepto tenis, porque creo que hablamos todo lo que sabíamos de tenis esa vez. No, podríamos hablar más. Que debo aclarar, yo aprendí jugando, pero yo aprendí jugando front tenis. Lo que pasa es que después eventualmente tuve oportunidad de darme cuenta que casi todo lo que aprendí... Beto le dice front tenis, pero en realidad es Pong cuando cargaba el Atari. No, me refiero a físicamente. Y ahí sí, tal cual, la cosa es que es más fácil que consigas una barda para jugar front tenis a que consigas una cancha de tenis. O sea, ese es el punto por el que aprendí jugando front tenis, pero cuando tuve oportunidad de jugar tenis como tal, me di cuenta de que la gran mayoría de lo que aprendí jugando front tenis aplicaba al tenis. Y la enorme ventaja de ser zurdo es que todo mundo tiene la tendencia a decir, se la voy a tirar a la derecha, entonces tengo un revés mortal. Me hicieron practicarlo. ¿Tu revés, que en realidad es un derecho? No, porque es un revés. Solamente que yo el revés lo ejecuto desde el otro lado del cuerpo. Sigue siendo un revés. Ah, ok. No, es que me refería a que generalmente a los zurdos se la tiran al revés y se las tiran a su derecho, a su zurdo. Sí, no, o sea, eventualmente cuando los demás se dan cuenta de que era zurdo, así tírasela al lado de la mano derecha. Además de que en muchas cosas soy ambidiestro y yo sí soy de esos que hacen esa clase de cosas que hacen que los puristas se lleven la mano a la boca y griten al cielo, ¡oh, por Dios, qué estás haciendo! De lanzarme la raqueta de una mano a la otra, porque tengo la suficiente habilidad como para poder usar la derecha en algunos golpes. Ok. No puedo presumir lo que acaba de presumir, en lo absoluto. Yo siempre lo he dicho, soy como un poquito como Taskmaster, yo aprendo viendo. Enséñame cómo lo hace alguien que lo hace bien y eventualmente podré replicarlo de una forma competente. Ok, Beto, ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Del último puñado de preguntas tenemos Eric de Sirio Parker. ¿Qué es lo que más les apasiona después del mundito de cómics, derivados y lucha libre? No te diría que la lucha libre me apasiona, pero como he comentado un par de veces, tengo esta tendencia a obsesionarme con cosas. Así que de las que han permanecido en el tiempo, me gusta cocinar, me gustan los árboles y me estaba interesando cada vez más por la naturaleza en general. Me está frustrando, por ejemplo, el manejo de árboles en la ciudad. Me gustaría poder ir a más, hacer un poco de senderismo. No que sea físicamente tan demandante. Obvio que senderismo, así que te vas a cansar, pero no quiero estar trepando un cerro, digamos. Pero sí me gustaría hacer más de ese tipo de actividades del aire libre, que las voy a hacer apenas pueda. En mi caso, yo pues, quiero aclarar que más que el cómic en general, siempre lo he dicho, a mí lo que me apasiona es las historias. Me encanta que me cuenten historias y no me importa mucho el formato en el que lo hagan. Entonces yo pongo en la misma bolsa a los cómics, libros, revistas, películas, series de televisión, etcétera. Y porque eso es lo que realmente es mi principal gusto, el hecho de las historias, que me cuenten cosas, o poder aprender cosas, que es algo que a veces va de la mano, o lo puedes hacer al mismo tiempo, aprendes mientras te entretienen. Y también esa es la misma razón por la que me interesa escribir, porque sí, mucho de lo que aprendes es tratar de compartirlo, o contar mis propias historias. Entonces yo lo pondría todo como un todo, para mí es eso, las historias, ya sea que me las cuenten en alguno de estos medios, o tener la posibilidad de contarlas yo mismo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos a Héctor McCoy. ¿Podrían repetir todos los hashtags premeditadamente? ¿De nuevo? Sí. No, Héctor McCoy. Ah, no. Héctor. Héctor McCoy. Ya me volví a confundir. Porque te dieron el nombre, Esteban. Carajo. Bueno, dice Héctor McCoy. ¿Podrían repetir todos los hashtags premeditadamente incorrectos que les mandé? No. No. Porque de entrada tendríamos que saber cuántos fueron premeditadamente y cuántos fueron producto de tus dedos gordos y torpes. Entonces, ese sería un punto que va en contra de eso. Y después, ya hablando en serio. Insalvable. Sí. Dice, hablando en serio, quiero agradecer por hacer más ligeros aquellos primeros días estresantes de la pandemia. Pues yo seguí saliendo a trabajar y para mí era un enorme gusto que ustedes me acompañaran una vez a la semana y a veces dos en mi camino. Voy a extrañar Tierra Prima, pero sé que me seguirán acompañando con Comicverso. Gracias. Y nos deja un último hashtag hechizo, que es Tierra Prima a lujo de podcast. Ah, muchísimas gracias, Héctor. Héctor, no Adrián, Héctor. Muchas gracias. Y además él es McCoy, es parte de los primos escoceses de la familia. De Real McCoy. No creo que sea el real, ni siquiera sé qué tan auténtico sea. ¿No? Ok. En fin, Tefoni McCoy. A lo mejor es de estos que tenían pleitos de montañeses con los Hadleys. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y la que creo, según yo, parece ser que es la última, al menos con el hashtag, es de Bernardo Arteaga. Muchas gracias por este programa alterno y los momentos agradables que nos regalaron. Fue interesante y entretenido conocerlos mejor, así como conocer su opinión sobre otros temas. Ojalá un espacio como este pueda volver en otra versión en el futuro. Ok, sí, lo vamos a hacer mensualmente. Está bien, si no me estaba tratando de hacer, de rogar, pero fracasé, Beto. Sí, desde un principio no tuviste mucha intención, porque aparte el mismo día que les dijimos se va a acabar, ese mismo día dijimos a cambiar. Entonces, si al menos hubieras guardado el suspenso una semana, pudo haber funcionado que te hicieras del rogar. Te saboteaste tú mismo. Sí. Suele pasar, Beto, suele pasar. Pero pues eso, y estoy checando a ver si había algo que no tuviera el hashtag, pero aparentemente no. Ok, Beto, entonces ahora nos toca escuchar el último audio de esta encarnación de Tierra Prima de la voz de nuestro benefactor supremo, Beto. ¿Ah, sí? ¿Andrés te mandó un audio? No, nuestro otro benefactor supremo, Beto, el que nos proveyó de merchandising. Ah, ok, Abraham. Sí, Abraham, así que escuchemos un momento a Abraham. Hola Esteban, hola Alberto, Abraham Ramírez de Guadalajara. Yo más que una pregunta les quiero compartir más bien mi experiencia que ha sido ahora sí que regresar al mundo de los cómics. Yo comencé a leer cómics cuando tenía 9, 10 años de edad. Principio de los 90, la temporada de, recuerdo mucho a Jim Lee dibujando a los X-Men. Y otros cómics, para un niño de 9 años eso es bastante, bastante impresionante. Y seguí leyendo cómics durante muchos años. De hecho, yo creo que una de las cosas, no la única, pero una cosa muy importante que influyó mucho en mi profesión, en que yo eligiera mi carrera, yo soy diseñador, fue mi amor por los cómics y por el arte de los cómics. Siempre estuve dibujando desde niño, intentando emular el trabajo de esos artistas. Incluso estando en la prepa, tomé algunos cursos de dibujo específicos, algunos cursos que se dieron aquí. Había una editorial pequeña aquí en Guadalajara. No sé si la llegó a conocer Beto, se llamaba Minerva Comics. Un grupo de muchachos talentosos que hicieron el esfuerzo muy honesto por sacar algunas publicaciones independientes y daban algunos cursos. Después decidí ser diseñador, después de salir de la universidad y empezar a trabajar, dejé un poco de lado los cómics, por cuestiones obviamente del trabajo y por otras aficiones que tomé. Como ya les había comentado, yo colecciono figuras de acción, customizo las mismas. Entonces, aun cuando estaba enterado de las historias más importantes y de las noticias, no lo seguía tan a detalle. Muchos años después, aproximadamente hace unos 6, 7 años, quería otra vez empezar a leer cómics. Como todos sabemos, entrar a una tienda de cómics después de muchos años o por primera vez puede ser un poco intimidante, no saber por dónde empezar, no saber si una historia es buena, es mala, si conviene invertir en la misma, es un poco difícil. Y ahí fue cuando descubrí el trabajo que ustedes estaban haciendo y otras personas han estado haciendo, como Comic Verso, Comicase, lo que hizo en su momento Capitán Pada, algunos canales de YouTube que he seguido. Y fue lo que me ayudó a orientarme y a poder elegir buenas historias y así retomar otra vez este hobby que ha ido creciendo otra vez, incluso creciendo tanto al punto de que después de muchos años también he decidido ahora sí que volver a tomar mis herramientas de dibujo y empezar a. Primero he estado haciendo algunos sketches, algunos pin-ups. He estado entrenando mucho mi capacidad de entintado, que creo que era la que tenía más débil desde aquellos tiempos. Y por qué no, tengo algunas ideas para escribir y para tal vez hacer algunas historias cortas de cómics. Incluso en algún momento tal vez pueda compartírselas. Nada más para agradecerles su trabajo, el trabajo que han hecho en Tierra Prima y en el capítulo normal de Comic Verso. Créanme que aun cuando no toda la gente se los retribuya o se los comente más bien, sí, al menos para mí me han ayudado mucho. No solo a pasar un buen rato, sino a poder retomar este hobby e incluso a llevarlo un poquito más allá, ¿no? A retomar esas cosas que me gustaban hacer cuando yo tenía unos 10, 12 años de edad, que era intentar hacer un diseño de un personaje e intentar contar una historia con él. Pues en parte es gracias a ustedes. Pues gracias, seguimos al pendiente de Comic Verso. A los que se ganaron una gorra en la promoción en la dinámica que se hizo, así como les tuvieron paciencia a ustedes, ahora les pido que me tengan un poquito de paciencia a mí. Las gorras están listas, se van a enviar una vez se tengan todos los datos de los ganadores y no creo que sean las últimas. Habrá más cosas que tal vez veamos después para los seguidores de Comic Verso. Muchas gracias. Ok, Beto, me emocioné un poco con el mensaje de Abraham, porque aparte de que nos aprovechamos de él con el merchandising, nos da las gracias. Eso me hace sentir mucha culpa, Beto. Sí, un poco. No, no, no, no sé si culpa, pero sí es. Pero provoca sensaciones extrañas. Sí, muchísimas gracias, Abraham. Mira, de partida por tu excelente disposición y generosidad decidir hacer merchandising y enviárnoslo de regalo y regalárselo también a nuestros auditores, a los elegidos. Y también en segundo lugar por la historia que cuentas, porque por lo menos para mí es muy gratificante el hecho de que este trabajo que hacemos ya hace casi una década, Beto, faltan poquitos meses para que sea una década, tenga un buen resultado como el hecho de que te hayas reencantado con los cómics y hayas decidido tal vez hacer cómics a futuro. Así que eso me parece un resultado muy, muy bueno. Sí, a fin de cuentas lo dijimos prácticamente desde que empezamos. Era un hobby, nos gustaba hablar, y queríamos compartir un poquito de nuestras opiniones y experiencias con otros. Entonces el hecho de que haya tenido algún impacto, se haya visto reflejado en alguien más, pues es algo que hace que tome un valor especial el tiempo que hemos dedicado a lo largo de los años a esto. Así es, Beto. Y si no lo hubiese tenido, creo que igual lo habríamos hecho, no estoy seguro. A estas alturas sí, no sé cuántos molinos hemos derribado, Beto. Tampoco es como si hubiéramos tenido alguna expectativa que iba a pasar con esto. No creo que necesitáramos algún pretexto para hacerlo. Sí, un aspa y... Ok, con eso estamos llegando al final. O a la interrupción, a la pausa, a la reducción de las revoluciones de Tierra Prima. Creo que nos ha servido a todos, a nosotros también, por supuesto. De otra forma no lo habríamos hecho, para conversar sobre otros temas que es interesante, es agradable también. Así que el formato exacto no lo sabemos, pero nuestra intención es por lo menos que sea una vez al mes. Creo que la idea que ya expresó Alberto es la mejor que eso nos ha ocurrido, por lo menos no tengo intención de contradecirla, así que en principio va a ser una publicación con un periodo de privilegio para los privilegiados, que son nuestros benefactores de Patreon, y luego la publicación para todo el resto de nuestros auditores. Tal vez esa ventana va a ser un poquito más grande que lo que es con las publicaciones regulares del podcast, pero aún así van a poder tener acceso a Tierra Prima sin tener que desembolsar, porque tampoco los queremos extorsionar, es simplemente una forma de recaudar un poquito de dinero, de asistencia económica, Beto. Sí que en algún momento no es tampoco con la idea de que suscríbanse si lo quieren escuchar, porque pues justamente eso, nada más sentir que quienes lo están dando dinero sientan que están recibiendo algo a cambio de eso. Entonces la idea de que al menos tengan este periodo de exclusividad, entonces no sé, a lo mejor podría ser, qué sé yo, una semana o algo así, si lo publicamos, por ejemplo, como está haciendo los domingos o lunes, a lo mejor si aparece el lunes, pues lo liberaríamos hasta el lunes siguiente, por ejemplo, para que sea ese valor agregado a quienes nos hacen el favor de aportar económicamente a nuestra campaña en Patreon, y sin convertirlo en algo de lo que vayamos a privar al resto de nuestros escuchas, porque no se trata de sacarles dinero a la fuerza. Si se fuera el caso, se me ocurren algunos planes que podrían funcionar al respecto, pero no recurriremos a ellos, a menos que sea absolutamente necesario. Así es. Y es dinero que también nos ha servido. Si nos escuchan mejor, si sonamos mejor, es gracias a ustedes, nuestros estimados, queridísimos patrocinadores. Así es. Beto, ¿algo más que agregar antes del cierre de este episodio final, entre comillas, de Tierra Prima? Nada, pues darles las gracias por habernos acompañado a lo largo de esta aventura que duró casi un año, desde principios de mayo del año pasado, ahora hasta finales de abril de este año. Y es algo que fue terapéutico para nosotros. Esperamos que les haya ayudado a ustedes del mismo modo que a nosotros a hacer más llevadero la situación por la que atravesamos, de la que todavía no salimos, pero que afortunadamente ya parece ser que estamos en un punto en el que se ve la luz al final del túnel. Y recordarles que nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. La verdad es que a mí me sorprendió que hubiera tanta gente dispuesta a escucharnos hablar no solo de cómics, sino también de cualquier otra cosa. Y pues esperamos que una vez que reactivemos esto ya en su nuevo formato y periodicidad, pues sigue contando con su apoyo. Estamos siempre abiertos a la idea de modificar formatos o lo que sea. A lo mejor lo que comentábamos de tener un tema central acompañando a las preguntas, pues es algo que también habría que ponerlo sobre la mesa. Y para eso pues nos ayuda mucho que se manifiesten. Digo, por ahí, a raíz justamente de las gorras, pues... descubrimos que había al menos 80 personas que de forma más o menos regular nos hacen saber sus inquietudes, opinan sobre lo que hacemos y participan de una u otra forma. Y las estadísticas de los sitios en que hay más de ustedes, entonces si desean y tener un poquito de voz en qué es lo que hacemos aquí, pues siempre estamos abiertos a escucharlos justamente a través de las mismas plataformas, ya sea nuestra dirección de correo o nuestras redes sociales. Pero pues eso, nada más darles las gracias por todo el tiempo que nos han acompañado haciendo este podcast. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden seguir lavándose las manos, seguir utilizando sus mascarillas, seguir manteniendo la distancia social... y cuidarse mucho. Hasta la próxima.